¿Sabes qué hacer en caso de ser víctima de un delito cibernético? Llama al 088. La Guardia Nacional te asesora y orienta para presentar tu denuncia ante un ministerio público. Para ello, recuerda: 1. Documenta y guarda la evidencia. Evita compartir y difundir el material a denunciar. 3. Acude a las autoridades correspondientes para presentar tu denuncia. En la Guardia Nacional, tu reporte es seguro y confidencial. Guardia Nacional. Gobierno de México.